Mi nombre es Yael y soy parte de la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas. Sentimos que somos herederas y protagonistas de la historia de la lucha de las mujeres. Desde este espacio consideramos en que estamos apostando a la formación política colectiva y feminista. Creemos que es una estrategia de organización desde la perspectiva de los feminismos populares. Un aporte para fortalecer los procesos que resquebrajan el patriarcado que impregna todos los ámbitos de nuestra vida y también de nuestras propias organizaciones. Desde este espacio que venimos formando y armando hace ya más de 3 años, realizamos diferentes encuentros presenciales a partir de los cuales conversamos sobre diferentes temáticas que consideramos que son importantes. Nos encontramos, charlamos, pero también disfrutamos y hacemos encuentros de tipo más culturales, en donde nos divertimos, invitamos a compañeras de otras organizaciones, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y todo lo que consideramos que es parte de los feminismos populares en plural, de los feminismos en plural y populares en particular. También pensamos en este contexto tan específico en el que no podemos encontrarnos, o que no nos pudimos encontrar durante todo el año, en armar estas producciones radiales, que son 10, que consideramos que es la forma de visibilizar a muchas mujeres, en este caso argentinas, que fueron disruptivas en sus disciplinas o en sus ámbitos de referencia, por diferentes razones, pero fundamentalmente que por el hecho de ser mujeres tuvieron que atravesar diferentes obstáculos. En algunos casos se evidencia de manera más concreta y en otros ha quedado más solapado. En esta primera secuencia de 10 audios que denominamos Las Locas, creemos que locas somos todas, pero locas desde un lugar positivo, no desde el lugar en el que nos quieren ubicar. Entonces, desde la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas, les presentamos, les proponemos y nos gustaría que si están de acuerdo y les parece, puedan disfrutar y también difundir estas producciones que nos llevaron mucho tiempo, pero sobre todo le pusimos mucho amor y mucho deseo, que es lo que nos mueve a quienes nos decimos feministas. Así que esperamos que los disfruten.